El milenio afectará todas las áreas de la vida del hombre. Yo aplaudo la preocupación de los ecólogos y los que tratan de preservar de alguna manera los bosques, la pureza del aire, el agua junto con la flora, la fauna y la reforestación. Pero tengo una pregunta. ¿Triunfarán estos esfuerzos humanos? Solo tenemos que leer en 2 Pedro 3 para darnos cuenta. Para darnos cuenta de cuál será el fin de nuestro planeta. Los ecólogos nos dicen que la madre tierra es el lugar donde viviremos nosotros y nuestros descendientes para siempre, y que por lo tanto debemos cuidar el planeta. Cuidar está bien, pero de que siempre viviremos allí, no. La Biblia afirma que este planeta está reservado para ser destruido por el fuego, no por los hombres. El apóstol Pedro describe dramáticamente el fin de nuestro planeta a pesar de los esfuerzos de los protectores de la naturaleza. Cuando Dios comience a rodar su documental final, aquellos que hoy se postulan como protectores de la madre tierra buscarán refugio en las cuevas e implorarán protección. Dirán: rocas, caed sobre nosotros. Demasiado tarde se darán cuenta de que estaban voluntariamente equivocados, ya que la Biblia fue completada hace casi 2000 años. Es tiempo de que los ecólogos también la conozcan. Por lo cual, dice Pedro, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? 2 Pedro 3, versículos 6, 7 y 10 al 12. Luego en Isaías 51:6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Lamentablemente, la madre tierra no es lo que la nueva era proclama, la habitación eterna y permanente de toda la familia del globo. Los políticos, religiosos, globalistas y los miembros de la nueva era solo están prediciendo utopías, teorías sin fundamentos, ilusiones, sueños y deseos y pretensiones. Pero así no llegamos a ningún lado. Es mejor que hagamos caso a lo que la Biblia dice sobre nuestro planeta. Veamos ahora el milenio y la ecología. En cierto modo, los soñadores de un mundo mejor y más humano tienen razón, porque durante el milenio habrá una ecología perfecta. Este mundo mejor no se logrará por medio de foros internacionales, sino que será Dios mismo quien intervendrá y hará que todo nuestro planeta pase por una purificación por fuego, tal como fue barrido el mundo antiguo por el diluvio en los días de Noé. Luego toda la naturaleza se regocijará. La misma naturaleza, los árboles. Pablo decía: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, o sea, un reino donde los hijos de Dios estén reinando. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 18 al 22. No oímos el gemir de los árboles y de la naturaleza en general, pero es verdad que el hombre ha descuidado su medio, contaminado las aguas y el aire, talando los árboles sin la menor consideración y provocando la extinción de muchas especies animales que ya no existen más, lo mismo que en lo referente a plantas. Pero todo esto es producto del pecado. La propia necesidad de la industria y el aumento de la población han hecho que por la fuerza deban sacrificarse las condiciones óptimas de vida. Pero todo será diferente en el milenio, porque entonces aún los cipreses se regocijarán a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Isaías 14:8. Ciertamente los cipreses no estarán hablando literalmente, ¿no? Pero es una forma de expresar lo que la misma naturaleza experimentará cuando toda la tierra esté bajo el gobierno de su Creador. Veamos un poco el milenio y el reino animal, porque la Biblia toca esto también. Cuando usted observa las películas documentales que muestran a los animales feroces destrozando a los más débiles para poder alimentarse ellos mismos y sus crías, esto nos entristece, ya que parece injusto que un animal, por el solo hecho de ser más débil, tenga que nacer y crecer solamente para ser devorado por otro más fuerte y feroz. Sin embargo, todo esto cambiará cuando llegue el milenio. Los animales, que hasta entonces fueron carnívoros, dejarán de serlo. Comerán paja. En aquel tiempo, haré para ti pacto, dice la Biblia, con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada, y guerra, y te haré dormir seguro. Oseas 2:18. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo y el cabrito se acostarán, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías 11:6 al 9. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Isaías 65, 25. La naturaleza y las bestias cambiarán. La vida en todo el planeta será como cuando vivieron Adán y Eva antes del pecado. Esta condición de paz única, armoniosa y perfecta solo será posible porque el Señor neutralizará a Satanás, al autor de la muerte, no solo de la muerte física y espiritual del hombre, sino de la muerte y, digamos, del reino animal y vegetal también. O sea, al final de cuentas, también la vegetación y el reino animal disfrutarán de toda una novedad. Pero veamos al milenio y la paz mundial. Porque en la actualidad no solo tenemos a los cruzados en pro de la flora y la fauna, sino que también tenemos a los arquitectos de la paz mundial. Pero lo triste es que en ambos casos, cuanto más se habla del asunto y más dinero se destina para los respectivos rubros, mayor es el daño que se le hace a la misma naturaleza y mayor es el peligro de guerra con cada minuto que transcurre. ¿Por qué? ¿Es que acaso no hay un solo político o un solo gobernante sincero que de verdad busque la paz porque la anhela con todo su corazón? Sí, los hombres pueden ser muy sinceros en su búsqueda, pero pueden estar sinceramente equivocados en cuanto en qué buscan o dónde y cómo la paz. No en cuanto a la paz en sí, sino por buscarla en el lugar y por los medios equivocados. Cuán cierto es lo que dice Dios por boca de Isaías. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de la paz llamarán amargamente. Isaías, o llorarán amargamente. Isaías 33:7. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 48:22. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:21. El hombre daría cualquier cosa por lograr la paz, especialmente cuando le toca vivir en carne propia una guerra. Dios dice que los hombres estarán tratando de establecer una paz segura y duradera, pero anticipa que tal cosa no será posible, porque el hombre es impío, está dominado por su propio pecado. El germen de todas las querellas está en el mismo corazón del ser humano. El hombre es así. Y para lograr una paz política, el hombre primero debe hacer la paz espiritual, la paz con Dios. Jesús se refirió a esta paz cuando dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Es una paz para no turbación, no temor, no preocupación, no desesperación. La cita bíblica que acabo de entregarle, o sea, el texto está en Juan 14, 27. Veamos un poco ahora el milenio y el desarme. La Biblia nos dice que durante el milenio habrá un verdadero desarme. No habrá firma de tratados de ningún tipo, porque tales tratados valen menos que la misma hoja de papel donde han sido redactados los puntos por puntos con sus incisos, etcétera, y se han estampado las firmas, pero impresionante. De nada sirven. Cuando el Señor esté reinando con nosotros, Él mismo será nuestra paz. No habrá conferencias de paz. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, a Israel. Vendrán muchas naciones y dirán, «Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre los muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra». Miqueas 4, 1 al 3. Muchos políticos conocen esta profecía y suelen sacarla fuera de contexto para ver si ellos mismos logran implantar esa paz tan anhelada por medio de resoluciones en las Naciones Unidas. Pero no hay tal cosa. No funciona esta paz. Pero, ¿por qué? Se dice que en las Naciones Unidas están impresas estas palabras, yo no las vi, pero que estas palabras del profeta Miqueas 4, 1 al 3 están allí. Es el deseo, es el anhelo del corazón de todos aquellos políticos que se reúnen allí. Pues bien, no ocurre tal cosa. La Biblia dice que será en los postreros tiempos, de manera que puede estar muy cerca ya, a la mano. Agrega también que Israel será cabecera de todas las naciones del mundo, no serán las Naciones Unidas. Muchas naciones en este tiempo acudirán a Israel, porque tal como dice el profeta, o la misma profecía, él les enseñará en sus caminos, y andarán por sus veredas. Esto significa que las naciones del mundo reconocerán que Israel tiene algo que ningún otro país tiene, por lo cual los gobernantes enviarán a sus delegaciones para recibir entrenamiento para poder gobernar. Las naciones dirigirán a Israel, porque la constitución de las naciones habrán caducado, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto, desde luego, que anima a los cristianos, porque estamos hablando de la justicia divina, la justicia social, pero no se alcanza por medios humanos. ¿No le parece? Nunca se va a alcanzar. La Escritura dice claramente que tanto las leyes civiles, repito, como las religiosas, provendrán de Jerusalén, y que cada país tendrá que adoptarlas. Dice también que el Señor personalmente corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, lo cual significa que habrá superpotencia, porque poderosas son superpotencias. Habrá superpotencias lejos de Israel, que serán corregidas, y me parece que esto puede referirse muy bien a Estados Unidos, que necesita con urgencia una corrección a fondo. Que dice también, martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. La gran cantidad de armas serán reducidas a metal, que podrá ser usado para implementos agrícolas, como tractores, arados, rastras y tantas otras cosas. Oh, qué bueno sería que llegara ese día, ¿no? Los ejércitos del mundo serán desmantelados. Los cuarteles serán convertidos en escuelas o en lugares para algún otro tipo de entrenamiento. No alzará espada nación contra nación y se ensayarán más para la guerra, literalmente dice. Hasta la fecha se han celebrado muchas conferencias para el desarme, pero nunca se ha logrado el tan anhelado desarme. Durante el milenio no habrá conferencia alguna de desarme. El Señor no tendrá que convocar a los grandes líderes de las superpotencias tan impresionantes para proponerles un plan de paz de tantos puntos. No habrá comisiones para limar las diferencias y lograr la firma de todos y cada uno de los interesados. Nada de eso. La situación mundial será completamente diferente. El único capaz de gobernar nuestro planeta, después de los tormentosos días de la gran tribulación, será nuestro Señor Jesucristo, el Príncipe de Paz. No habrá entonces democracias, monarquías, ni mucho menos dictaduras. El gobierno será simplemente teocrático, ya que Dios gobernará personalmente todos los países del mundo. Yo realmente quiero que ese día llegue. Veamos ahora el milenio y las enfermedades, porque siempre nos importa, ya que de alguna manera todos estamos afectados por eso. En Apocalipsis leemos, después me mostró un río limpio de agua, de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 1 y 2. Y junto al río, y en la ribera a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ezequiel 47:12. Tanto Juan como Ezequiel el profeta parecen referirse al mismo caso. Nos dicen que en la gran ciudad de Jerusalén habrá árboles que darán frutos cada mes, cuyas hojas nunca caerán y serán para medicina. Creo que las frutas tal vez también. Aunque la Biblia nos hace ver que la vida será muy saludable durante el milenio, en ningún lugar nos dice que las enfermedades desaparecerán completamente. No obstante, la solución será muy sencilla, porque solo será necesario solicitar alguna hoja de los árboles medicinales en Israel y acabóse el problema. Pero hay algo más, el milenio frente a la edad de los hombres. Tal vez lo que más nos llama la atención en cuanto al milenio es la larga vida de que disfrutarán los hombres. En realidad, los habitantes del planeta deberían vivir hasta 1000 años. ¿Puede usted imaginar a una señorita de solo 180 años? ¿O a una pareja de jóvenes, donde la novia tiene 280 años y el novio 350? Y los suegros 830 y 750 respectivamente. Suena raro, ¿verdad? Dios inspiró al profeta Isaías para que nos dijera algo sobre esto de la larga vida. Y escuche, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65:20-24. Aquí podemos ver que la muerte en todos los tiempos ha sido inevitable. Pero aunque durante el milenio habrá una que otra muerte por ahí, la vida entonces será inevitable y la muerte muy extraña. Dice el profeta que cuando alguien muera, pasados ya algunos siglos, se dirá que ha muerto un niño de 100 años. Esto no quiere decir que a los 100 años todavía será un infante, sino que lo será en proporción de las edades. Los hospitales seguramente serán convertidos en viviendas, ya que la población aumentará rápidamente. Otro detalle que Isaías nos ofrece es que durante el milenio los hombres no trabajarán en vano. No habrá sequías, huracanes, tornados, inundaciones, plagas, granizos, ni contaminación del aire o del agua. El clima será perfecto en toda la redondez de la tierra, y los pantanos y desiertos seguramente serán erradicados totalmente. No obstante, también hay muchas preguntas para contestar, como por ejemplo, ¿habrá templos durante el milenio para que se congreguen los cristianos? ¿Habrá nuevas conversiones, bautismos y la cena conmemorativa también? ¿Cómo serán los centros educativos? ¿Habrá diferentes grupos sociales, es decir, ricos y pobres? ¿Convivirán los cristianos, por ejemplo, en sus cuerpos nuevos, con los cristianos terrenales, que entonces se conviertan? ¿Serán los cristianos ya transformados los que gobernarán los estados, provincias, ciudades, etcétera? ¿O no participarán en ellos, durante ese periodo? Es un hecho innegable que el milenio afectará profundamente a la vida de todo el planeta. Esto es difícil de ocultar. Pero piensen un poco ahora en el milenio y los inconversos. Es común escuchar, de labios de cristianos sinceros, que el milenio es exclusivamente para los cristianos. Pero ¿cómo explicamos entonces el hecho de que la Biblia se refiere a esos que al principio del milenio no quieren someterse al dominio del Señor y los que al finalizar el milenio hacen alianza con Satanás para destruir a Israel y son tan numerosos como la arena del mar? ¿Son todos ellos redimidos? No. Aunque la Biblia nos hace ver que la gran mayoría de los países del mundo aceptarán el gobierno del Señor con su sede en Jerusalén, habrá algunos países que no se someterán al Rey y Señor del universo. Oiga esto. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, 16 al 19. El gobierno del Señor será firme, claro y universal. Los gobernantes que no se sometan a Él sufrirán las consecuencias, incluyendo falta de lluvia, plagas destructivas y cosas por el estilo. Egipto es mencionado específicamente como una de las naciones rebeldes, y por esa misma razón no lloverá en su territorio. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Esto en Isaías capítulo 60 versículo 12. Solo un 4% del territorio de Egipto está habitado en la actualidad, el área junto al Nilo. El resto, el 96%, es un desierto. Pero esta desolación llegará al extremo de que no quedará allí una sola persona. Veamos, Zacarías dice que Egipto será uno de los países que se opondrán al reinado del Mesías. Porque dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, 17 al 19. Luego, el profeta Ezequiel nos ofrece la siguiente profecía. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre ni de animal, pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré la tierra de Egipto en soledad, entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas. Estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor, al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos. Ezequiel 29, versículos 9 al 13. ¿En qué momento se cumplió o se cumplirán los 40 años de desolación en Egipto de que habla la profecía? No pasará por ella pie de hombre ni pie de animal, pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años. Ezequiel 29, 11 y 12. La única explicación posible, puesto que esto nunca ocurrió, es que tendrá lugar al iniciarse el milenio, por la misma insubordinación de Egipto. Por lo menos durante el primer siglo habrá, durante el del milenio, habrá lo que podríamos llamar un período de reajuste, ya que varios países se opondrán al gobierno de nuestro Salvador, pero finalmente ese gobierno triunfará en forma definitiva y total.